No pagues de más. Vení al todo. Brócoli Granja del Sol por 400 gramos, 3.400. Puré de papas Nor por 125 gramos, 1.950. También en todoatucasa.com.ar.